Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Bueno, pues arrancamos una mañana más, un café más con Marimar, un programa nuevo, una nueva edición. Y hoy estamos en un día especial porque hoy es el Día Internacional del Síndrome de Down. Con ustedes, os dejo con Marimar. Hola, muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes aquí en mi programa Un Café con Marimar. Tenemos un tema hoy interesantísimo, un tema candente. Por favor, les digo a todos ustedes, queridísimos oyentes, que estén ahí quietos, que se pongan a escuchar, porque son temas que incumben, que les interesa. Y tenemos dos invitados de sesión importantísimos. Un matrimonio que se llama Oswaldo Montenegro y su mujer Ligia, el apellido Ligia Molde. Y también tenemos el segundo invitado, a nuestra queridísima amiga Omaira Umpierre. Entonces vamos a empezar de hablar, hoy es el Día Internacional Importante del Síndrome de Down, de estos niños que son especiales, estos niños que necesitan mucha ayuda, estos niños que requieren mucha atención y necesitamos que ustedes nos escuchen, que nos apoyen, que nos ayuden. No queremos hablar por hablar, sino hablar y que nos escuchen a grita voz y que nos entienda y que nos ayuden. Hola, muy buenas tardes, Oswaldo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ligia. Buenas tardes. Querísimos amigos que aquí están, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Y ahora vamos a empezar con la pregunta del niño Esteban Agustín. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le pasa? Bueno, Esteban nació con síndrome de Down. Bueno, si la gente quiere saber qué es síndrome de Down, es una alteración genética a la cuando se unen los cromosomas del padre y de la madre. Al juntarse estos cromosomas, se junta uno más, es decir, el par 21, que es donde se hace la unión. En vez de tener dos cromosomas como se tiene normalmente, tiene tres. Entonces ese niño ya a partir de nacer ya tiene esa desgraciadamente esa dificultad y necesidad de ayudar, de estar haciendo terapia y de ir aquí y allí a las instituciones para tener una ayuda. ¿Qué tipo de sitios ha ido y qué necesidades ha tenido ese niño del día a día? Porque solo tiene por vida, ¿no? Entonces tiene que ser el día a día. Sí. Cuéntanos un poquito en resumen qué es lo que va a hacer y lo que estás haciendo para que te ayuden estas instituciones, si te han ayudado. Bueno, normalmente todavía no hay una institución que te ayude en todo el proceso y el camino que va a desarrollar la vida del sujeto o de la persona, digamos. En Lanzarote todavía las estamos buscando, las oportunidades. Primariamente, cuando nació Esteban, la terapia vino por el hospital insular, el Hospital General Orosa. Hasta que el niño camina, está en ese hospital. Sí. Bueno, con todas las terapias que son en Arrecife. Nosotros estamos en Playa Blanca, es decir, tenemos un viaje. ¿Un viajito de Playa Blanca? Exactamente. Que parece cerca, pero cuando haces los 40 kilómetros no es tan cerca. Y más tres veces por semana. Luego del hospital, que digamos, empezamos con, digamos, el niño ya tiene un año y medio, dos y depende, cada niño es cuando va a empezar a caminar. Cuando termina el proceso de que ya camina y ya se desenvuelve en espacio, sí. Empieza el tema de logopedia, que es donde el niño empieza a vocalizar, a empezar a decir palabras y bueno, todo lo referente al habla y a la masticación. Esa parte nosotros la buscamos en Vulcano. Por medio del hospital empezamos con Vulcano. Te cuento un poco lo que se ha hecho con Esteban, que digamos esperamos que los padres digamos nuevos que digamos con respecto a la discapacidad con síndrome de Down o que los que no fueran con síndrome de Down, sí, que son niños especiales, digamos, hay un factor común que digamos que en la discapacidad que son los niños y los padres y las familias, digamos, en sí. Oswaldo, perdona que te interrumpa, quiero que me explique para que los queridísimos oyentes entienda y explique detalladamente, detenidamente el transcurso de ese niño, el día a día es importante, dónde tú has ido, dónde has recurrido, si te han hecho caso, entiende, porque quiero que lo grites a los cuatro vientos las necesidades que está pasando ese niño, porque ese niño necesita todos los días terapia y esas terapias no están viniendo y tienes que hacer dos. Entonces quiero por favor que me lo explique detalladamente las terapias que necesita el niño, a dónde tiene que acudir, dónde vive, dónde te tiene que destinar, si vas tú o te llevan un micro o una guagua, a ver, explícalo. Uh-huh. Importantísimo, detalladamente. Bueno, aquí en Lanzarote está todo centralizado en Arrecife. al estar nosotros en Playa Blanca, tenés que viajar, digamos, por las terapias. Depende de qué terapia te toque, puede ser los días. O sea, días. 40 kilómetros. ¿Y qué, va? ¿Y tienes coche o tienes que ir en guagua? En guagua. O sea, que tienes que acudir con el niño en brazo en guagua. Exactamente. Cuando llega a Arrecife, ¿cuánto tiempo estás en Arrecife para la terapia del niño? ¿Cuánto tiempo? 2 horas. 2 horas. Y después el niño ya agotado de las terapias, porque eso son cosas intensas, que estaba la niña actividad, vienes cansado y te tienes que ir para casa otros 40 kilómetros en guagua. Exactamente. O sea, que salimos no a las 4 de la tarde y llegamos 8. O sea, que no hay transporte para que te lleve al niño. No. Directamente, o sea, es independiente por... Quiero que lo escuche atentamente, que este señor lleva al niño y tal. Y ahora le ves una cosa importante. Todo este tema de aquí hoy es importantísimo todo. ¿No tienes, percibe ayuda de alguna institución, de alguna ayuda de para el niño medio, para pagar las cosas, las terapias y eso? No. Solamente la seguridad social, que es la seguridad social que te da por hijo a cargos, 2 pagas en el año de 500 euros cada una. Y la beca de la escuela. Vale, la beca de la escuela. Ahora vamos a ver lo siguiente. Cuando vas a las terapias del niño, ¿tienes que pagar las terapias del niño? ¿Cuánto paga? Hasta hace 2 meses pagamos 50 euros mensuales. Y ahora, en la asociación donde va el Esteban, aumentó las cuotas de 50 que eran, pasó a las mismas cantidad de terapias a 250. ¿Cómo se llama la asociación donde va el niño de la terapia? Adislam. ¿Dónde queda? En Arrecife. En Arrecife. Y entonces la cuota que estabas diciendo de 50 euros... De 50 a 250. O sea que ha subido cerca de 200, cerca de un 70%, si no llegamos a 100. Y el problema ahora es que en realidad ya no es una cuota única, sino que en realidad los padres que más necesitan son los que más van a pagar. El riesgo que estamos teniendo es que ahora los niños que más necesitan, los padres más van a tener que pagar. En teoría están diciendo que va a haber un sistema de beca y un montón de cosas, pero nosotros con poco tiempo tuvimos que firmar un contrato, contratar y empezar a pagar para que el nene no deje de tener las terapias. Una pregunta importante, ¿la terapia la pagan ustedes o la pagan directamente las instituciones? O sea, ¿la seguridad social la paga por el tener el niño? Mira, no sé explicarte tal cual, como yo te puedo decir como papá, que nosotros teníamos que pagar una cuota en Adislam. Fuertísimo. Y ahora tenemos que pagar otra cuota. Y lo que nos trae acá es, en realidad, nosotros venimos como padres, con Omaira también, tratando de movernos en lo que podemos, porque nosotros no solamente tenemos lo que cualquier papá con hijos especiales puede llegar a requerir, sino que estamos en Playa Blanca, en lo cual trabajar, llevar a nuestro hijo a terapias y encima ahora pagar, ahora sí que se nos cayó todo. No tenemos forma de poder pagar todo esto. Hasta el día de hoy estamos pasando muchos problemas porque tanto a Omaira, que está aquí al lado, tuvo que dejar su trabajo, como no sé yo, dejar de trabajar en su momento y estar agradecida hoy por las horas que tengo y la gente con quien estoy trabajando. Pero el compatibilizar el trabajo con el llevar el nene a terapia es una cosa que aquí en Playa Blanca, como no hay, es el problema que tenemos. Lo que nosotros necesitamos es que las atenciones sean aquí. Y que, por supuesto, el requerimiento ante el monto que tenemos que pagar ahora, que el organismo que corresponda lo asuma. Nosotros, como papá, estamos tratando de unirnos para poder empezar a todos los organismos que nos apoyen para poder tener solamente que se le pague a los profesionales que nuestros hijos necesitan. O sea, porque para hacerte más clara, perdón, sí. Nosotros tenemos que elegir tanto los padres que hoy no pueden estar aquí como hoy, y yo te puedo hablar en mí como persona de un mes para otro, decir qué terapia les dejo y qué terapia les sigo teniendo a mi hijo en función a lo que puedo pagar. Yo estoy recibiendo una beca, gracias a Dios este año me vino, a muchas mamás no le vino, pero esa beca hasta el día de hoy fue insuficiente. Agradecidos estamos, pero en realidad yo ahora nos obligan a pagarla en un centro en Arrecife, del cual tiene sus problemas y sus cosas, y aquí en Playa Blanca yo no lo puedo llevar más tiempo al nene por el tema de los viajes a Playa Blanca. Las terapias tienen que ser aquí para que les rinda. Si mi hijo está estresado por el tema de los viajes y nuestra forma de viajar y por la cantidad de viajes, hace que la terapia no le rinda. Y yo como mamá, como todas las mamás que tenemos aquí, que somos más o menos 15, queremos que nuestros hijos tengan lo que necesitan. Y nada más, no queremos dinero los padres, no queremos hicimos nada. Y lo que nos dio una impotencia es decir, bueno, la nena de Omaira ya tiene 6 años y ahora empieza a tener que tener, ya tiene que cuantificar lo que tiene que pagar, que eso yo ya no lo tengo en la mente, pero estamos hablando de 300 euros al mes, más la realidad de tener que llevarla a Recife. Lo que nosotros estamos tratando de organizarnos y pidiendo es que las terapias sean aquí, por el bien de los niños y por el bien de las familias, que es un derecho reconocido en este tema internacional. Hoy es de síndrome de Down, pero la discapacidad en sí hace que las familias necesitan adaptarse para que los niños sean totalmente plenos y adultos que ya no tengan problemas en el día de mañana. Especialmente síndrome de Down, hoy en el día del síndrome de Down, los chicos ya, los síndrome de Down ya no son lo que eran antes. Hoy en día tenemos síndrome de Down que hacen carreras, tenemos niños que se desarrollan plenamente. Son entonces tenés. Hoy es el momento, ellos aprenden hoy. La hija de Omaira tiene que aprender hoy a leer y a escribir y necesita los apoyos hoy, no dentro de 10 años cuando el cerebro se nos hace más duro. Entonces, esta realidad necesitamos que quien corresponda la tenga. Por eso, Marimar, no sé decirte a quién le corresponde. Quizás mi esposo lo tiene más en la cabeza y es el que más está ejecutando las cosas, pero yo no sé. ¿Has pedido firma? ¿Has ido a las instituciones? ¿Has hablado con Gladys Acuña, la alcaldesa? ¿Has ido a algún sitio donde te puedan escuchar y decir en altavoz, necesitamos un centro de salud para los niños? En realidad, yo primero te tengo que decir que los padres que tenemos este tipo de vida, que tenemos que estar totalmente dedicados a una vida normal con más hijos los que los tienen y a nuestros hijos, en realidad poco es el tiempo que tenemos para ir a andar picando puertas, pero pese a eso, yo te puedo hablar de mi caso particular, y en alguna vez Omaira también me ha acompañado con alguna firma, hemos hecho caminos desde que era chiquitito, de que era bebé Esteban, hemos ido las veces a los organismos que nos han dicho que teníamos que ir. Como resultado, hasta el día de hoy seguimos viajando hasta Recife. Hasta hace un mes teníamos una sesión en Playa Blanca, de la cual, con este nuevo sistema, se quitó directamente. Perdona, entonces me estás comentando que aquí en Playa Blanca ha habido sesiones ya. Gracias a lo que nos movimos, Adislam nos había puesto una sesión en Playa Blanca. O sea, que aquí en Playa Blanca se puede hacer sesiones. Claro. No tienes que ir a acudir a 40 kilómetros. No, es que en realidad es un tema de descentralizar, digamos. El tema del estar centralizado en Arrecife hace que se piense en cómo se organiza desde Arrecife y no se piense en los niños y en la familia. Porque en realidad que un nene llegue estresado o se canse por el tema de viajar o que no lo puedan llevar. Porque una realidad lamentable, Marimar, acá es que muchos padres que hoy están aquí, eligen, dicen, bueno, al nene le vendría bien 4 sesiones, pero bueno, yo lo puedo llevar a Recife un solo día, así que agrupo las sesiones que el nene puede tomar y ya está. Pero eso en el futuro me parece que no es lo que los niños merecen. Por supuesto. Y yo tengo la bandera, no solamente porque mi niño tiene síndrome de Down, sino porque Dios me mandó esto y tengo una sensibilidad especial por todos. Yo quiero que todos los niños tengan lo que necesiten. Has dicho una respuesta muy bonita de decir que el niño necesita terapia todos los días, de lunes a viernes, porque tiene que tener movimiento y las manos, los pies y claro, todo. Claro, en mi caso, por ejemplo, el trabajo todos los días, yo lo puedo hacer un poco. O sea, yo lo que Esteban necesitaría son como 3 veces por semana o quizás todos los días poco tiempo las terapias. Eso lo podemos acomodar familiarmente. Dime, Osvaldo, por favor. Bueno, hace más o menos un año tuvimos una reunión con la señora alcaldesa y bueno, ayer tuve otra, hablando del tema, de cómo comunicarnos con traer a Playa Blanca un poco lo que hay en Arrecife, que es bueno la centralización de las terapias estas. Gladys nos escuchó y bueno, estamos tratando de ver qué posibilidades hay, analizando con ella y el consejero de salud, para qué posibilidades hay de crear algo en Playa Blanca o de alguna manera darle un poco de cabida a esta situación, porque llegamos a un momento que se nos está poniendo negro en relación de que Adislán hay que subir, digamos, ha subido la cuota, el transporte ya, digamos, como uno va en guagua, tiene bastante costo por el transporte y el tiempo. El tiempo, cada vez que uno va a Recife, sabe que son 4 horas de aquí. Una hora de guagua para ir, otra para volver y una que se pierde o dos allá, ya son 4 horas, es decir, mediodía por una terapia. Entonces, estamos tratando con la señora alcaldesa de solucionar un poco, solucionar el tema, buscarle la vuelta como para que lo más importante, que son los niños, tengan su su lugar. Oswaldo, sí. ¿Has tenido alguna solución? ¿Ella ha tenido alguna respuesta hacia ti? ¿O siempre ya te llamaré, ya te avisaré, ahora de momento no puedo, lo típico siempre? ¿O te dice dentro de una semana, dos semanas, lo típico de siempre, no es en el momento, sino más adelante, como todo, ¿no? Después de Semana Santa quedamos en reunirnos para seguir, digamos, en el mismo tema. Todavía no sé si es tan pronto, pero ya estamos tocando puertas como para que la cosa se dé, que empiece por lo menos desde este aumento en la cuota de Adislam. Se ha disparado, digamos, empezamos a tocar otras puertas, porque ya, digamos, uno empieza a conocer las limitaciones que hay en la isla en cuanto a, primero, que estás en Playa Blanca. Después, si estás en Arrecife, tenés la limitación de la cuota de Adislam, que si, por ejemplo, un nene tiene algún problemita de que no puede caminar, para que aprenda a caminar le cuesta 50 euros. Para que aprenda a hablar le cuesta otros 50 euros. O sea que son cuotas. Para aprender a escribir le cuesta otros 50. Y así, digamos, le estoy tirando, digamos, precios que no tengo a mano, digamos. O sea que aislado. Pero, digamos, tiene un costo de que aprenda a escribir, que aprenda a leer, que aprenda a desenvolverse. Uno que ya es grande, parece que aprendió a leer y a escribir, uno ya lo tiene de por sí ya hecho. Es decir, yo ya sé escribir y leer, pero no me acuerdo cómo aprendí a leer y a escribir, cómo empecé a caminar, ni nada de eso. A los nenes con esta capacidad, por eso son discapacitados, no pueden aprender rápidamente. Llevan más tiempo, ese tiempo, la inversión de tiempo también es dinero, y así es una cadena, digamos. Pues hoy quiero reivindicar a todos los oyentes que, siendo el Día Internacional del Síndrome de Down, que pongan bastante atención a esta familia de aquí de Playa Blanca, que necesitan recursos, que necesitan ayuda urgentemente, que no los paren, que no se callen, que reivindiquen lo que ellos quieran. Y te voy a decir una pregunta, Oswaldo. ¿Por qué no te has hecho una asociación entre estas personas aquí en el municipio de Yaiza, de reunirse todas las madres, de reunirse y luchar, y decir queremos esto y reivindicamos esto? Por bueno, favor. Esa es una de las cuestiones que estamos tratando de hacer. Si Mahoma no va a la montaña, digamos que traeremos la montaña a Mahoma. Por eso llamo a los padres para tratar de reunirnos y juntar la mayor cantidad de padres posible. Sí. En lo que corresponde al ayuntamiento de Yaiza, ya sea Las Breñas, Uga, bueno, Playa Blanca, para que todos los padres que tengan algún niño con alguna persona en su familia con discapacidad, que se acerquen, o les dejo mi móvil. Sí, ¿con qué se puede poner en contacto aquellas personas que quieren que ayudar, meterse con ustedes en la asociación de padres de niños especiales? Hacer el Día Internacional del Síndrome de Down, por favor, queridísimos oyentes. Esta causa es muy importante. No tenga siempre a un lado, ni cuando hace una entrevista con la señora Gladys Acuña dentro de 15 días, porque eso es María la Perdiz. Es una cosa muy seria. Esto es un sitio que se centra. Son niños que necesitan el día a día. Son niños que necesitan terapia todos los días, no dos veces en semana, y la necesitan aquí, en el municipio de Yaiza, en Playa Blanca. Aquí tenemos un centro de salud que hay muchas salas libres que están deshabitadas, no hay nada, y ahí se pueden hacer las terapias perfectamente. Y reivindico, y quiero que, por favor, nos escuchen, que nos ayuden, que son niños que necesitamos. Hoy lo tenemos nosotros, mañana lo puede tener usted. Y no quiero que pase, como dice nuestra amiga Ligia, un 10 años ni 20 años. Los niños necesitan especialidades ahora y ya. Lo quiero ya. Sigue, Oswaldo, por favor. Bueno, les dejo mi móvil, es 680-30-50-47. Para todos los padres de la región, para a ver si ya podemos coordinar y en algún momento, que esperemos que sea pronto, empezamos a juntar y, bueno, darle solución al tema. A los padres, estos mismos que les estoy dando el móvil, les quiero decir que, bueno, estamos en un, digamos, nos encontramos con un vacío. Les cuento por qué, porque estamos en sí desprotegidos. ¿Cuáles son las desprotecciones y las limitaciones que tenemos? Es, primero, vivir en Playa Blanca, y segundo, a partir de vivir en Playa Blanca, todo se centraliza en Arrecife. En Arrecife, la parte, digamos, de discapacidad la lleva una entidad, que sería Adislam. Y también tengo, digamos, un poco de contacto con Tiguanfaya. Pero la más importante y la que más aglutina la parte de discapacidad es Adislam. En Adislam, bueno, el tema ha subido la cuota, y después de esa subida de cuotas, en otros aspectos no hay una parte que globalice la parte de discapacidad. Cada padre se la tiene que buscar como se puede, digamos. Y es lo que nosotros buscamos, es una solución para los padres de aquí. Que tengan más terapia de los niños, que quede más a mano, digamos. Porque que quede más a mano significa que a mí no me cueste 4 horas ir a Recife, sino estar en Playa Blanca y me cueste 10 minutos y no me tome todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ese tiempo me lo quita de las labores de la casa, del trabajo o de lo que fuera. Y es más tiempo que yo le puedo dar al niño, porque de por sí es la gente con discapacidad tiene su tiempo y sus momentos, y que uno le tiene que brindar, exactamente. Bueno, pues mi nombre es Nicolás Camacho, como ya todos ustedes saben, y nosotros pues contactamos con la madre, que la vimos la otra vez, estuvimos comentando con ella en la calle, y la radio se mueve, la radio sale a la calle, y nosotros estuvimos hablando con la gente de Adislam. Ellos nos han comentado que después de Semana Santa van a estar con nosotros. Ellos dicen pues que bueno, que se pueden buscar vías, soluciones para la gente pues que no vive en Arrecife, y porque les queda mucho más céntrico. Ellos nos han comentado que van a estar con nosotros después de Semana Santa, aquí con Marimar también, en un café con Marimar, que eso, bueno, hemos recibido la noticia ayer, y ellos nos comentan pues que hay algunas soluciones, pero que todo pasa también por el tema del cabildo, porque con el tema de recortes están apuradísimos en todo. Pero nos comentan que para el tema de los traslados de los niños y algunas subvenciones, que todo tiene que venir desde el cabildo de Lanzarote. Ellos nos dicen que están en contacto directo con el presidente del cabildo en este momento, Pedro Sanginés, y las semanas que vienen, después de Semana Santa, van a estar con nosotros aquí en micros, y yo no sé si tendrán soluciones, pero por lo menos ellos van a dar sus respuestas y van a estar ahí con ustedes. Gracias. Sí, esperamos que así sea. Nosotros como papás siempre estamos en contacto con Adislam. De hecho, el tema de los transportes somos más que conocidos. Hablamos muchísimo en el centro. Y lo que pasa es que, bueno, las realidades burocráticas, tanto sea de Adislam y de todos los demás, se mueven a medida que los padres nos movemos. Entonces, estoy muy contenta con que se muevan, y lo que espero es que se concrete. Porque en realidad, hasta el día de hoy, los chicos que estamos lejos de Arrecife, nunca hubo una solución en tiempo y forma. Fui yo misma en Adislam que propuse el tema de una beca de transporte, pensando ya en los niños que vienen, porque yo creo que hasta que esto se materialice no sabía cómo iba a pasar. Así que todas las vías de comunicación nosotros la tenemos siempre a mano en Adislam. Pero ellos nos comunican, porque toda esta subida de la cuota también viene por los recortes que se le han hecho a Adislam. Así nos comunican ellos, ¿eh? No, bueno, no sé, eso se está hablando internamente dentro de Adislam. Hoy por hoy las subvenciones han llegado, más o menos hubo un recorte muy poquito, que es de la parte privada. Yo tampoco quiero ventilar lo que es interno de Adislam, porque no es mi competencia. Yo lo que busco es que los niños de Playa Blanca y de Yaiza tengan las terapias que necesiten. Que aquí haya una sola institución, que agradezco que exista, porque antes no existía nada, me viene genial, porque como papás estamos mucho más contentos. Pero en realidad, Adislam hace lo que puede, y aquí, si ellos tienen, digamos, si ellos son sinceros con ellos mismos, dicen que para la gente que vive lejos, poco han podido. Te soy clara. O sea, si cuando nos han dado una sesión en Playa Blanca, si tengo que compatibilizar con otra, me dan una en Playa Blanca, pero sigo viajando 2 veces por semana. Cuando se enferma, cuando hay problemas de sustituciones, se suspenden las terapias. O sea, tienen problemas lógicos de funcionamiento, por los cuales no. O sea, Adislam puede tener muy buenas intenciones, pero lo que nosotros estamos usando aquí la radio y es lo que estamos pidiendo es que desde Yaiza haya la atención, que no se centralice desde una sola institución, porque no lo está pudiendo cubrir. Si tú me dices que de ahora en más tienen lo que necesitan, ¿qué pasó antes que no se lo daban y ahora sí? Porque antes había más medios. Entonces, lo que yo estoy diciendo puntualmente es que en Yaiza los niños tienen que tener lo que se necesita, que ya fuimos al ayuntamiento, que ya hablamos, que ellos ya conocen la situación y creemos que vamos a tener un apoyo. Pero bueno, por eso estamos diciendo cuál es la realidad. A mí me gustaría que no solamente se queden con nuestra realidad, sino que hablen con otras mamás, que es la que también están aquí, que tienen realidades más difíciles y lo que fuera, porque no quiero circunscribir solamente las charlas a lo que es un centro, un solo centro en Lanzarote. que concentra, claro, lo que son ayudas para mayores, para menores, para esto. Entonces, en definitiva, reparten como pueden, pero y no hacen, o sea, no pueden más. Entonces, hay una realidad en donde dentro del mismo Adislam, cuando se cumple 6 años, la parte subvencionada se acaba. Entonces, cuando se acaba, pasas a hacer cuotas mucho más mayores. Al día de hoy, en lugar de buscar otro tipo de actividades o algo, o no sé, no se pudo hacer otra cosa para buscar, para tener más apoyo para los padres de postemprana, se llama postemprana, lo que se hizo es aumentar el costo de temprana. Está bien, harán económicamente lo que se puedan, pero yo te puedo hablar como mamá, es que un niño cumpla 6 años y que tenga que pagar 300 euros al mes, a mí ya me preocupaba antes. Lo que pasa es que ahora a mí ya se me adelantó el tiempo porque me lo están tratando de cobrar desde atención temprana. Y el tema puntual pasa es que lo que uno puede recibir de ayudas y de esto, de otro, al estar centralizado a mí no me sirve, porque en realidad si yo pudiera pagar un poco, como decimos las mamás, contribuirnos entre todos un poco, lo razonable que se puede pagar, pero que sea aquí las terapias, no tan lejos. O sea, que no te niegas a pagar una cuota, pero que sea aquí en Playa Blanca, que sea aquí en el centro de salud. A veces los niños se estresan y no les sirven las terapias. Sí. A ver, que una agrupación trate de dar lo que más puede, está fantástico, pero yo te puedo asegurar que somos las mamás las que vemos lo que realmente le viene bien y no a un chico. Por favor, quiero reivindicar y gritar a los cuatro vientos que por favor ayuden a estas familias que lo necesitan de verdad. Ligia, si quieres comentar cualquier cosita más referente, que no se te quede nada, por favor, para que lo diga a todos nuestros queridísimos oyentes. No, volver a lo mismo, que la idea central es unirnos los padres de aquí, de Yaiza, para poder reclamar lo que son, para poder, digamos, viabilizar todo lo que los chicos necesitan. Y un poco también volver a decir que el problema es cierto aquí. A día de hoy los niños más de 6 años tienen cuotas altas que pagar para sus terapias, y hoy los niños de menos de 6 años también las tienen que pagar. Que sí que existen unas becas que son 900 o algunos pueden ser hasta 1800, pero de los cuales los padres lo estamos usando un poco para complementar las terapias que no están recibiendo. Entonces, y así mismo no alcanzan. Entonces, si todo lo pagamos en Arrecife, menos vamos a tener aquí y los chicos menos van a poder tener. Esto es un tema largo de contar. Osvaldo, yo quería preguntar a ustedes que son parejitas, ¿ha repercutido en su pareja, el matrimonio, esta dificultad tan grande de su bebé? Decir, ¿o la has unido más fuerte o lo han separado? ¿Cómo se ha llevado esto al matrimonio? Porque es una cosa muy difícil, es una pérdida de mucho tiempo con el niño, el bebé necesita mucha atención. ¿Ha perjudicado su matrimonio a los dos? ¿O la ha unido más? Estamos más unidos, pero bravo. Tenemos nuestros hijos. Lleva su tiempo. ¿Hay momento a decir, por ejemplo, Ligia, que es la mamá del día a día, no ha dicho a veces llorar y decir, tiro la toalla porque no aguanto más, estoy harta de estar diciendo, yendo aquí, yendo allá, y no me ayudan, no me escuchan, no me hacen caso? ¿Has tirado alguna vez la toalla y decir, no puedo más, y decir, ya se acabó? Sí. ¿Te ha pasado, Ligia? A mí no me gusta mucho hablar de mí, yo tengo mi fe interna y trato de reciclarme. Yo tengo fe. ¿Te has parado también a pensar de meterte en algún de esos de cristiano, de una religión, de decir voy a apoyarme en algo porque la fe mueve montaña, y has dicho ahora voy a Dios a ver si me echa una mano porque tienes que rezar mucho? No, en realidad yo antes de tener a Esteban siempre tuve fe, siempre estuve en la iglesia, o sea, con mi propia fe. Y bueno, lo que hizo, yo sinceramente creo que Esteban vino al mundo porque tenía que venir. Yes. Es la bendición que tengo en mi casa. Y le mando un beso. Y nada, y pude correr el riesgo de decir, bueno, o no creo más en Dios o me afirmo en la fe. Yo sinceramente lo tomo como un regalo de Dios. He pasado mis momentos, por eso puedo entender a cualquier mamá. El momento del porqué, del rechazo, de no, soy una mamá de la estratosfera. Pero sí encontré mi calma y mi paz y somos felices, la verdad. Lo que sí, por eso, como somos felices con nuestros hijos, creo, nosotros queremos que nuestros hijos tengan lo que necesitan, nada más. No perdernos en trámites burocráticos. Muy bien. O sea que han tenido fe, han unido más al matrimonio, es una cosa satisfactoria. Desde aquí, desde Onda Yaiza 98.9, les dejo los micrófonos, que hablen, que se expresen, que digan muchísimas gracias ante todo, valiente padre, que Dios los bendiga y que tengan muchísima suerte en lo que están pidiendo. Se lo pido de tu corazón. Y tienen los micrófonos abiertos para que digan lo que quieran, sus últimas palabras. Muchísimas gracias, Ligia y Osvaldo. No, decirle a los papás que, bueno, que Osvaldo, mi esposo, les dijo el número de teléfono, que lo que queremos que se puede. Repítelo, por favor. 680 30 50 47. que, bueno, que tenemos aparentemente un buen pie a partir de la alcaldesa y de la gente de aquí, con ganas de ver dentro de lo que se puede lograr lo que tenemos que lograr. Y como mamá les digo que yo creo que sí se puede, que no es una cosa tan rara, que las terapias que los chicos necesitan las pueden tener. Y hay algo muy importante que quizás, como este tema es tan complejo, se me perdió, es que en realidad yo puedo estar hablando de terapias y muchas mamás les suena raro y que terapia y que esto y que logopeda, pero en realidad si uno lo implementa aquí como un centro, que es lo que le hablamos a la alcaldesa, de atención de logopedia, psicopedagogía y de fisioterapia, en realidad hay muchas mamás que necesitan apoyo de fisioterapia o clases especiales o apoyo psicopedagógico, que al haber ya un gabinete lo van a tener. O sea que en realidad nosotros lo vemos viable con mi esposo y con otras mamás, porque en realidad se van a beneficiar nuestros hijos especiales y todos los niños que en realidad tengan necesidades, ya sea de aprender, de hablar, de lo que fuera, que no tengan que trasladarse. Como hemos hablado con gente del colegio, que a día de hoy hay gente que tiene que llevarlo logopeda a un niño y no lo puede llevar porque no lo puede llevar hoy en día a Recife, lo tendría aquí y entonces estaría contemplado dentro de lo que el niño necesita. Bueno, ahora damos paso a Waldo. Muchísimas gracias, Waldo, también. Gracias por tu intervención también aquí y te dejamos el micrófono para que diga unas palabras. Bueno, gracias a usted, por favor, por este espacio. Bueno, de nuevo, voy a llamar a los padres, a ver si nos juntamos y poniendo un poquito cada uno con su presencia y juntarnos para ver si le podemos dar una solución a este tema. No es fácil, pero las ganas están puestas y espero que, digamos, que la parte gubernamental nos ayude y, bueno, con ese buen pie, poder organizar eventos. Venga, pues aquí. Bueno, sí, podemos organizar eventos y con una asociación. Bueno, vamos a tratar primero de darle un inicio al tema, ya que, bueno, el vacío que tenemos es bastante grande. Entonces daremos solución, esperemos pues que con esta ayuda y estas palabras de nuestra amiga Ligia y nuestro amigo Waldo, queda ya dicho todo esto. Aquí tienen los micrófonos cuando quieran, esto es su casa, porque Onda Jazz es para todos y Onda Jazz 98.9, y aquí les dejamos con la canción Alessandra Stan para todos ustedes. Muchísimas gracias. Queridísimo oyente, aquí, y que no les dije desde el principio, que estamos en un bar emblemático, un tablao flamenco, nuestro queridísimo amigo andaluz Godino, nuestro gerente de aquí, que nos está invitando a un cafecito aquí, un café con Marimar. ¿Dónde queda el bar Godino, este de tablao flamenco? En el Centro Comercial Papagayo. Y les invitamos, queridísimo oyente, aquí en Playa Blanca, que venga. Seguimos con la siguiente invitada, nuestra queridísima amiga Omaira, que nos va a contar también un caso muy especial de su niña. Ella se llama Omaira Umpierre Fernández. Y la niña se llama Adriana Gutiérrez Umpierre. Yo quiero también hablar de tu niña. Estos son temas muy delicados y ahora me voy a poner en la plan serio. De capacidad que tiene tu niña. ¿Qué es lo que tiene tu niña, Ariana? Mi niña tiene espasticidad muscular. Para que todos los entiendan, la niña se le quedan los músculos de los pies rígidos. La niña me nació así. Yo tuve que moverme, no aquí en la isla, sino fuera de la isla. Me tuve que ir a Las Palmas para poder diagnosticar a la niña, porque aquí me decían que le dejaran crecer a la niña y que la niña no tenía problema. Me fui a Las Palmas, yo por particular, y pagué un médico, y ese médico me remitió al materno, y en el materno diagnosticaron a la niña. Vale, la niña todos los días necesita una terapia de un fisio que le ayude a mover los músculos de los pies, hacer ejercicios, estiramientos, y para eso, para que lo tenga todos los días, yo tendría que pagar un fisio y la seguridad social te daría 2 días o 3 como mucho si hay espacio en Ay, Dios. Sí, vamos a ver, Omaira, sé que estás un poquito nerviosa, aquí con un café con Marimar, con tranquilidad, sabe que tenemos que tenerte mucho ánimo, sabe que aquí las instituciones nos van a escuchar, porque es muy importante, en voz alta, con nuestra querida amiga Ligia y Oswaldo, que nos contó también su caso tan tan delicado como es el tuyo. Importante. Aparte, cuando fuiste a Las Palmas de Gran Canaria, lo que me estás contando, fuiste a un privado. ¿Por qué tienes que ir a un privado? ¿No te lo subvencionó el gobierno de aquí, de Lanzarote? No. ¿Por qué no te lo...? Porque aquí me dijeron que la niña era pequeña cuando yo fui, porque la niña cuando empezó a caminar se me caía mucho al piso, y entonces yo recurrí al hospital para que me la miraran, a ver si tenía algo, y me dijeron que la niña no tenía nada, que la dejara crecer. Entonces yo, como vi que la niña seguía igual, yo me fui a un privado a Las Palmas, y ya ese médico, que fue el doctor Recarte, me remitió al materno, y allí empezaron a hacer las pruebas y dieron con que la niña tiene espasticidad muscular en los pies. Pero vamos a ver, si tú en ese momento no tenías el dinero para ir a un particular, ¿cómo te hacías para atender a la niña en el médico? Porque tienes que el avión, tienes que también la consulta, todo eso vale dinero. Buscarlo donde fuera y faltar a mi trabajo. ¿Y qué te ha pasado? ¿Tú has dejado todo lo tuyo, tu trabajo, todo por atención a la niña, no? Sí, porque... parte sí. Y pedir siempre salir de mi trabajo, que perdí un trabajo por acudir al hospital con mi hija, porque aparte de la espasticidad muscular hace 2 años atrás, tuvo una trombocitopenia la niña y hace 1 mes le sacaron el vaso. Todo eso influye, pierdes el trabajo, te tienes que buscar la vida porque ayudas poca. Todo el mundo te dice, ¿y tu familia? El problema lo tiene mi hija, yo me tengo que mover. Claro, eres tú la que tienes que hacer. No tengo que esperar que nadie me ayude. Los que me tienen que ayudar realmente son los que están fuera, sí. Los médicos, las asistentes sociales y eso, que todos te ponen pero, no tienes ayudas por ningún lado. No, sí. O sea, y que te tienes que mover, y si tú te mueves, pierdes trabajo, pierdes todo, tu tiempo. Omaira, entonces tú sola has luchado con tu niña, sí. De atrás para adelante, para allá a todos lados con ella. Y mi madre, sobre todo. Y tu madre que te ha ayudado también. Y yo te hice una pregunta importante. ¿No te han ayudado las instituciones? ¿No te han dicho, bueno, vamos a tener una persona que te ayude a ti? Porque tú, al tener ese bebé y lo desconocías, tú te has hecho un estudio, un curso para aprender todas esas cosas, lo que es la enfermedad de la niña, la muscularidad, porque tú eso no tenías ni idea. Te lo explican, te ayudan un poco, los fisios te explican algunos ejercicios, pero la niña necesita todos los días, en realidad de lunes a viernes. La seguridad social te da 2 días en Arrecife, no aquí, y media hora. O sea que tarda media más. Hora de terapia nada más. O sea que tú vives en Playa Blanca, Playa Blanca hasta Recife son cerca 45 minutos y la terapia de la niña dura media hora. Sí. ¿Esto hay derecho? Sí, y no derecho. La hora que tú puedas llevar a la niña, sino cuando ellos te den. He tenido que sacar a la niña, que termina a las 2 del colegio, sacarla a la 1:30 para poder estar a las 2 en Arrecife para que tenga la niña terapia, darle un yogur por el camino. Eso es diario. ¿Te ves humillada, te ves como desamparada, te ves como que no te hacen caso, que no te escuchan, como que te ves como diciendo, ¿y qué pasa? Porque yo soy un cero a la izquierda, ¿qué pasa? La atención de mi niña, me hace falta una ayuda para mi niña. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes, que me están dando de lado? ¿Te sientes como que no te ayudan a ti, como que te ves sola? Sí, porque todo el mundo dice, ¿y tus padres? Mis padres me echan la mano en darles de comer a mis hijos y cuidarlos en lo que yo voy a trabajar. Pero no puedo pretender que ellos se dediquen a llevar a mi niña aquí y allí, pudiendo tener todo aquí en Playa Blanca, que no soy yo sola, hay muchos niños aquí, no, sí. 15, a lo mejor hay 20, pero nadie habla porque se siente también igual que nosotras. O sea que tú también reivindicas lo mismo que nuestra amiga Ligia y nuestro amigo Eduardo, que por favor que hagan las terapias aquí, que cojan una sala del centro de salud y para los niños, para hacer terapia y tal. Una pregunta importantísima, aparte que todas las preguntas que hago yo son importantísimas, ¿tu niña necesita terapia todos los días? El fisio sí, debería ser todos los días, sí. Dicho por los neurólogos. ¿Y la niña no hace terapia todos los días? No. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no hace terapia todos los días cuando lo necesitan realmente? Porque, por ejemplo, si la niña tuviera que hacerlo todos los días, tendría que pagar yo 3 días y los otros 2 me lo daría la Seguridad Social, pero media hora. A lo mejor la niña necesita 1 hora, solo te dan media hora. Y lo que llegas allí, la niña le tiran un poco los pies, se te va la media hora y pierdes 45 minutos yendo hacia Recife y 45 minutos para volver. La niña no come su comida al mediodía, porque si le toca a las 2 de la tarde, se echa un yogur y tiene que venir a comer cerca a las 4 de la tarde. Eso no es plan, los niños en el camino pierden todo. Y anteriormente estabas diciendo tú que has perdido trabajo por la atención de la niña. Sí. Porque no por acudir al hospital. Para acudir al hospital y por los medios, porque tienes que pagar también. Todo. Y también pagas una cuota, o sea, la Seguridad Social te paga 2 y tú el restante tienes que pagarlo. Si quiero que mi hija tenga de lunes a viernes rehabilitación, sí, tienes que pagar tu un fisio. Pues esto te vergüenza, yo diría que... Ella estuvo en Adislán, venían aquí a Playa Blanca porque habrían una parte de lo de la espasticidad muscular, están segundo del curso de del colegio, pero ella lleva los libros de niños de 5 años porque todavía mi hija no sabe leer. ¿Arianna qué edad tiene? 7 años. ¿Y tú crees que al estar la capacidad de hacer las terapias y eso, la niña va avanzando más el día a día, ¿no? Porque al tener las clases esas privadas... Hombre, por supuesto. Porque necesita también de hablar, de, sí, porque sí. Es todo. ¿La niña en sí habla? Habla, sí. ¿Lo entiende todo? Y se defiende y lo entiende, pero todavía no sabe leer. Y algunas palabras, por ejemplo, ella no te dice plátano, ella te dice pátano, se come letras, porque como no sabe leer todavía y todo... O sea, que necesitas sí, bastante necesita ayuda. Sí, necesitas apoyo, bastante apoyo. Y yo no me puedo permitir pagárselo, porque como dijo Ligia, tenemos becas, unas becas de 900 euros, pero si pagas el fisio, no te da para pagar las otras clases. O sea, que tú estarías de acuerdo como Ligia a pagar una cuota mensual, un sí, mínimo sí, de cuota, pero sí, que lo haga siempre aquí en Playa Blanca. Claro, es que nosotros no pagamos la cuota solo de Adislán, por ejemplo, como Ligia, que ahora lo estaba. Yo no he podido este año porque yo quiero que perdona, ir al hospital. Sí, perdona. Yo quiero que me cuentes eso. ¿Por qué tú no has podido pagar la cuota de tu niña ahora? ¿Por qué no has podido? Porque cuéntanos. Tuve que operar a mi hija y tuve que este año suspenderle todo porque me tuve que trasladar a Las Palmas, operarla, ha estado hospitalizada, todo tuve que interrumpir la rehabilitación, las clases de apoyo, porque ha estado más enferma todavía. Pero claro, nosotros no solo pagamos lo de Adislán, sino tenemos que pagar el transporte. Sí, sí, pagar el tiempo que pierde. Sí. Ya no son los 250 euros, cada vez que yo voy a Recife con mi hija son 10 euros. De gasoil, por ejemplo, en sí. Mi caso, ella paga 3 euros. Sí, ella se gasta 15 euros. Sí, que tiene que pagar transporte, que no, yo digo que no hay derecho a esto. Y te voy a decir una cosa importante también. Tú, por ejemplo, estás luchando por tu niña y necesitas ayuda a tu niña urgentemente. Sí. ¿Dónde has acudido tú? ¿A qué personas te ha pedido asesoramiento para ayudarte? ¿Has hecho una asociación de vecinos, de amigas o amigos que también tienen los niños? Lo típico, yo he apoyado a Ligia porque Ligia se ha movido más. Su niño necesita más, mucho más apoyo que la mía y siempre he estado ahí, una firma que me ha pedido se la ha dado. Yo lo que he ido a la asistencia social, he podido arreglar todos los papeles que he podido en mi situación. Sí, sí, que cada uno va sí, a la pero asociación. Siempre te dan largas en todo, en las ayudas, en la ley de dependencia, por ejemplo, ahora, ayer fueron a mi casa, pero siempre ya te dicen, mira, el nivel bajó, no sabemos si te van a dar algo. Ya con eso te quitan las esperanzas de todo. Habla claro y dilo a los cuatro vientos, decir, nosotros necesitamos una ayuda ya. Pero ya, no queremos más adelante, por favor, reivindícalo y háblalo. Que tu niña necesita el día a día, el niño de Ligia necesita. Estas personas, estos niños, 15 niños que están discapacitados y mucha gente que también lo tendrán y no pueden, porque no tienen medios, no tienen alcance para poder ir a los niños ahí a Recife a hacer la terapia. Que lo hagan aquí, reivindícalo, por favor, Omaira. Y di cuenta lo tuyo también, de los trabajos, de ya todo lo que digo, te ha pasado. Como mi hija, hay muchos niños y también hay personas que también lo necesitan, aparte de niños. Personas más mayores que necesitan un fisio, que necesitan un apoyo psicológico, todo. Y no hay nada aquí, todo en Arrecife. ¿Por qué tenemos que trasladarnos? Como me dijeron a mí, vete a vivir a Arrecife. ¿Por qué tengo que salir de mi pueblo? Arianna, cuéntanos el día a día de Omaira, de tu niña. Arianna, cuéntanos el día a día. ¿Qué es lo que hace cuando la niña se levanta? Los movimientos que hace. ¿Qué es lo que hace durante el día? Lo que es las 24 horas. La niña ve. Mira, cuéntanos, ahora, Omaira. Por ejemplo, a raíz de la operación, mi hija va al cole, la recogemos y se la pasa el tiempo en mi casa. ¿Por qué? Porque mira, aparte de todo lo que hay, no hay un parque que pueda llevar yo a mi hija, ¿eh? Porque los parques que hay aquí debajo no hay ninguno adaptado para niños, para bebés. Ella está en casa con mis padres, juega con alguna amiguita, pero el resto, yo por ejemplo, si trabajo de tarde, ella se pasa la tarde en casa de mis padres y ya no tiene actividad ninguna porque yo trabajo por la tarde. Y nadie me la va a llevar a ningún sitio porque todo lo que haya de apoyo en Arrecife. O sea, aquí, que tú sola. Aquí le tengo que pedir un favor a una amiga para que haga los deberes con ella o lo que sea. Y para todo te piden factura. Yo no le puedo pedir a mi amiga que me haga una factura para pedir una beca para el apoyo de mi hija. Pues yo... Todas esas cosas... Y el día a día, o sea, que la tiene más en tu casa porque no puede darle los medios y tal. Sí. Yo quería decirte a ti, por ejemplo, Omaira, ¿te ves humillada en el sentido de que has recurrido y ve que no te ayudan para nada y te ves desamparada? Sí, por supuesto. Es que yo no tengo por qué pedirle ayuda a mi familia. Están, yo creo que hay bastantes personas fuera que pueden ayudarnos y estar ahí y tenernos un apoyo para que nosotros podamos sacar a nuestra familia adelante y a esos niños. Claro, es que yo no me explico, yo estoy escuchando lo tuyo, lo de Ligia y lo de Waldo, y yo me quedo, queridísimos oyentes, me quedo súper perpleja, súper asombrada, porque son niños que no han nacido sin querer, los padres no lo han querido así, son niños que necesitan ayuda el día a día, terapias el día a día, y que por favor van a las instituciones, van a hablar con la alcaldesa, y le dan larga, va al gobierno de Canarias, y le dan larga, por favor, pongan atención a estos niños, y yo desde aquí quiero también hacer un llamamiento, a propósito de la entrevista, comunicar a los padres que nos vamos a tratar de agrupar para procurar los que los chicos necesiten, que los chicos tengan las terapias que necesitan y no las que le podemos dar por distancia y dinero. Es muy importante recalcar esto. Apoyo para la familia, porque en realidad de un niño requerimientos especiales demanda mucho de una familia. Los 365 días al año. Es de vergüenza tener que decir a los medios de comunicación, basta ya, necesitamos ya esta ayuda. Estamos siempre yendo y viniendo. Los niños necesitan mucha ayuda y es de vergüenza. Entonces yo quiero decirle a Omaira, Omaira, di todo y expresa aquí lo que quieras. Aquí tienes los medios de comunicación, los micrófonos abiertos. No te cortes y dilo. Nada, simplemente eso, que nos echen una mano, que está, que habemos muchos aquí así y que nuestros hijos quieren salir adelante, igual que nosotros, y tener un poco más de facilidad en nuestra vida, simplemente eso. ¿Te has perjudicado, Omaira, a tu familia, o sea, a tu patrimonio? ¿Has perjudicado lo de la situación de tu niña, Arianna, en la situación familiar, o sea, de tu matrimonio? ¿Se ha roto? ¿No ha tenido ayuda de ningún tipo la convivencia? Mi matrimonio ya se rompió hace tiempo y no ha tenido nada que ver. Yo lo que me he visto sola, en el sentido, con el apoyo de mis padres siempre, pero me he visto sola en el sentido de que he tenido que moverme yo sola para todo con la niña. O sea, que una madre sola, luchando sola por su niña, sí, eso es muy fuerte. Y ha perdido mucho oficio, mucho de todo, por no poder yo tener tiempo, porque si estoy trabajando no puedo estar con ella. Le pido el apoyo, la ayuda a mis padres. Pero yo no tampoco puedo obligar a mis padres a que estén pendientes de la niña, de sus cosas, y ellos pierden su tiempo también. Ya no el mío, porque el mío en sí ya no importa, sino el de mis padres. Mis padres no pueden hacer nada por quedarse con mi hija en ese tiempo. ¿Y te has derrumbado alguna vez, decir? Muchas. ¿Has llorado muchas veces? Y me he levantado gracias a ella. Sí, pero estás luchando el día a día por ella. Hombre. Hacia adelante y siempre con una sonrisa y una fuerza y una gana. Eso no se pierde. Un besito a Adriana, un besito a mi Esteban, Agustín. Y quería decirte que aquí tienen los micrófonos, que reivindique, que quieras lo que quieras decir, que lo digas aquí en los micrófonos, a las entidades, a la alcaldesa, a quien quieras hablar, expresarte, aquí tienen los micrófonos y háblalo. Nada, que nos unamos todos, a Ligia, Osvaldo, a todos los padres que están ahí detrás, que ánimo y que a seguir adelante. Te digo desde aquí, Omaira, a tu niña un besito, a mi Esteban también, muchísimas gracias por venir aquí a mi entrevista, y que todo lo que estás pidiendo, ojalá algún día te vea por la calle y me diga, Marima, ya lo hemos conseguido. Esa es la misma llora. Muchas gracias. Ojalá, mucha suerte. Gracias. Gracias. Seguimos aquí en nuestra taberna Godino, aquí en el Centro Comercial Papagayo. Hola, muy buenas tardes, Godino, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu atención y tu amabilidad, por invitarnos a nuestro café en un programa tan emblemático como lo tuyo. Cuéntanos un poquito de la Taberna Godino. Hombre, la Taberna Godino ahora mismo, este año ya el 14 de agosto cumple 9 años. Empezamos en el 2004 y empezamos con nuestra tapita andaluza, nuestro pescadito frito y un buen jamón, y aquí nos estamos manteniendo. Gracias a Dios, lo estamos pasando mal. Pero se está viendo la luz lejos, pero se está viendo. ¿Qué es la comida o el plato preferido de los clientes aquí? Lo típico de aquí, de una taberna andaluza. Hombre, el mejor plato es el cazón en adobo. Luego tenemos los chipirones a la plancha y sobre todo el jamón ibérico está impresionante. Y las aceitunas partidas que tenemos rondeñas, que están muy ricas, que están hechas a lo natural, cambiadas con agua, no con sosa cáustica, ¿sabes? O sea, queridísimos oyentes, les invitamos aquí, que a lo que acaba de decir Godino, que vengan a probar todas estas cositas tan ricas que hace Godino. Ahora vamos a ver una cosa, aquí habrá actuaciones, ¿no? ¿Qué vamos a tener este año en especial? Bueno, yo todos los viernes tengo actuaciones, una vez tengo flamenquito, otra vez tengo karaoke, y ahora pues se está aproximando que dentro de la segunda semana de abril, que creo que es el día 14 y 16, un fin de semana, viernes y sábado, como cada año, que ya es el 9º año que vamos a hacer la Feria de Abril, aquí en Taberna Godino. Es un poquito de lo nuestro, una semillita que traemos de allí para compartirla con la gente que hay aquí en Lanzarote, con los andaluces, con los mismos conejeros. Y es echar unas manzanillas, un rebujito, un buen jamón y bailar sevillana y pasar un rato agradable. Lo que a ver este año, a ver si podemos traer un buen grupo de sevillanas. Y si no, pues como todos los años, pues traeremos a un coro rociero, que es de aquí de Lanzarote, hay dos, hay uno muy bueno, y la verdad que anima bastante y lo pasamos muy bien. Me gusta, queridísimos oyentes, desde fondo se oye la música esta andaluza, que es lo que lo transmite el bar a Taberna Godino, y aquí siempre el típico plato jamón ibérico que nos falta, y los pescaditos fritos tampoco falta. ¿Y qué es lo que pides tú a los clientes cuando esa simpatía que tú tienes y redocha con todo el mundo? Hombre, yo lo que le pido a los clientes que vengan a casa como un amigo, porque yo de verdad que es que hay un refrán que dice que el que engaña, engaña una vez. Intentad de dar la calidad, yo soy muy exigente conmigo mismo, para algunas cosas también soy muy dejado. Pero sobre todo yo estoy aquí, por ejemplo, en mi vida, porque yo sí cierro esto donde voy a ir, entonces cada vez pues me tengo que ir superando cada vez más. Por cierto, también tenemos un salmorejo que quita el sentido. Ole, ole, tú tienes que dar publicidad de lo tuyo. Véndete, Godino, que aquí estamos. Hombre, en el salmorejo, el gazpacho. El gazpacho, ¿entiendes? El gazpacho ahora andaluz. La ensaladilla rusa también está impresionante. Mucha gente que ya ha estado aquí lo sabe. Dime los horarios que tienes aquí de apertura. Bueno, nosotros abrimos todos los días, menos que el martes, desde 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Hay veces que aguantamos más, y si hay ambiente, pues aguantamos. No tenemos hora de cierre, pero el mínimo es a las 11 de la noche. Bueno, yo lo he ido diciendo durante el programa y la entrevista, que Bargodino, ¿dónde está situado? ¿En dónde? En el Centro Comercial Papagayo, donde está al lado del Hotel Yaiza, en la playa del Playa Dorada, al lado de varios negocios, un centro comercial que hay aquí, que tenemos aquí un centro de ocio muy bueno, que tenemos de todo, tenemos desde hamburguesas, desde paz inglés, desde paz de... O sea, competencia, que eso es bueno, que haya competencia y así para poderte superar, porque en esta vida es o renovar o morir, vamos. Por supuesto, esa es la palabra correcta. Godino, cuéntanos alguna anécdota bonita que tú hayas tenido aquí con algún cliente que te ha hecho reír, una jartada, y si ay, qué simpático es, y siempre viene por aquí, y me lo he pasado divinamente de la muerte. Bueno, anécdotas fueron tres matrimonios que vinieron de ahí de Bilbao, llegaron a las 5 de la tarde... Estuvieron comiendo, estuvieron bebiendo, tal, y salimos de aquí a las 6 de la mañana. Eso es alegría, esto es puro arte. O sea, una anécdota como esa, que lo tuve que echar porque venía la limpiadora, si no... Te quedas toda la noche y toda la mañana aquí. Y cuéntanos más, ¿tienes algún catado de vino, que ofrece, qué tipo de vino ofrece aquí? Bueno, tenemos vino desde Cariñera, Rioja, tenemos Ribera del Duero, tenemos San Montano, tenemos Toro... Tenemos vino de Rueda, tenemos de aquí de Lanzarote, que hay muy buenos vinos de Malvasía. Y los rosados, pues, son navarros y los tenemos, pues, del PND. Y lo más importante para que nuestros oyentes, venir aquí a la Taberna Godino, ¿está bien para rascar los bolsillos o es muy caro? No, aquí tienes un menú desde 8 euros, tienes la tapa más barata que son 2,50, que es la ensaladilla. Aquí más o menos por persona, una persona come son 9 o 10 euros, vamos, que no, de ahí no pasa. O sea que... Con dos consumiciones, y si te pides el menú, pues mira, el menú tiene gazpacho, tiene salmorejo, tiene ensaladilla, tiene ensalada mixta, ensalada campera, y tiene también paella, de primero. Y de segundo tiene lomo, pero lomo no adobado, sino un filetito de lomo, cinta de lomo. Tienes también pollito a la plancha, tienes albóndigas que son caseras, que nosotros aquí carne picada no compramos, compramos carne de guisá y nosotros mismos la molemos. Y tenemos también el pescadito a la plancha muy rico, que es blanco, sin espina, y los boquerones fritos también. O sea, que todo lo que has dicho... Y también tenemos tarta de queso de postre, tenemos melón, tenemos fresas con nata y flan casero. Y todo por 8 euros. Fantástico, aquí venimos todos los días nosotros. Con la consumición incluida, claro. Va, pues vale la pena. Y todos los viernes me parece que hay karaoke aquí. Sí, todos los viernes, por ejemplo, mañana mismo tenemos un karaoke, tenemos bien un shabat a cantar también, que viene ahí de Arrecife mañana viernes, y anima bastante bien karaoke en flamenquito, la verdad que es sevillanita, y la verdad que muy bien. Es que la Taberna de Godino es Andalucía pura. Hombre, aquí lo que hay es alegría. Alegría y mucho arte, mucho poderío. Alegría y mucha ganas. Y después de aquí, que se ve el sol por aquí, se te ve esto una amanecer. Aquí date cuenta que aquí está dando el solecito ahora mismo. Está un sitio, porque tú sabes que en la isla de Lanzarote siempre hace viento, menos cuando hay calima, que nos asamos de calor. Pero que aquí se está muy bien, aquí al solecito el viento no te molesta y la verdad que es muy tranquilito. Ahora dinos la comida estrella que te piden más los clientes, aparte del pescadito y el jamón ibérico. La comida estrella, lo que más se vende es el cazón y el salmorejo y el jamón. ¿El cazón? ¿Qué es el cazón? Para que los oyentes nos conozcan. El cazón es una especie de tiburón, ¿sabes? Nada más que es como, digamos, la ventresca, el bonito, el atún. Lo que pasa es que es muy seco, entonces por allí en Andalucía se le estiló ese adobo, que va con vinagre, va con limón, va con ajo, va con orégano, va con un poquito de aceite, sal y agua. Y se deja 4 o 5 días en adobo. Y pimentón dulce. Y pimentón dulce. Ya da la receta. Ya da la receta, bueno, eso para nuestro queridísimo oyente. A la copia, tal. Mira, y ahora yo, tu acento andaluz, tu taberna andaluza, ¿tú de dónde eres? ¿De qué parte de España eres? Yo soy de Sevilla, del último pueblecito de la provincia de Sevilla, lindando con la serranía de Cádiz, que se llama la Sierra Sur, se llama Coripe, donde es un pueblo muy bonito, una gente muy maravillosa y muy barato. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en nuestra Lanzarote querida, Lanzarote, nuestra patria de todo el mundo? Pues muy fácil, yo llegué con 23 años y tengo ahora mismo 46. Uy, ya tú te quedas aquí enterrado y muerto. No, ya... Ya tú te quedas aquí afincado, tú eres un conejero, pero de arriba abajo, de abajo arriba. Hombre, los impuestos los tengo que pagar aquí. Por supuesto. Cuando pueda. Y ahora, yo te digo una cosa, ¿te ha dado negocio desde comprarte 4 villas, 3 coches descapotables, 4 motos? Porque yo te veo un coche cada día diferente. A ver, porque son de segunda mano, algún siempre o siempre algún amigo, ¿sabes? Te dice, coño, pues llévate el mío, que no tengo coche para ir a hacer la compra al Caciplo. Otras veces, como algunos taxistas más o menos han visto, ellos han hecho la compra, ellos llaman a un taxi y montan la compra en el taxi y vinieron para acá, ¿no? La verdad que lo he pasado también bastante mal, sí. Que no, esto es un camino de rosas, pero, ¿sabes qué te quiero decir? Te digo una cosa, Godino, pero el negocio es para dar fruto, no para dar fracaso. Algo has tenido, ¿no?, de estos 9 años de negocio. Hombre, claro, esto es como todo, sube, baja. Tú date cuenta que antes teníamos unos sueldos desorbitados, yo tenía aquí ante un cocinero que estaba ganando 2.300 euros, había un camarero que estaba ganando 1.700, había un freganchín que estaba ganando 1.200, o sea, que eran muchos sueldos y muchos seguros, y cuando empezó esto a venir, esto cambiará, y si no entra dinero, el personal va absorbiendo. ¿Verdad, Godino? Y ahora, como te ves una preguntita, lo de la crisis ahora, que desgraciadamente lo tenemos hace ya 2 años, ¿cómo lo lleva? No, perdona, lo de la crisis no lleva 2 años, lo de la crisis lleva más años, ¿eh? No, yo me enteré hace 2 años. Te estoy hablando como tiene que llevar ya la crisis como 6 años, vamos. O sea, que se veía venir. No, 6 años. La crisis más o menos empezó en 2007-2008. Ah. ¿Entiendes? ¿Y cómo te diste cuenta tú? Pues cuando ya veía que ni turismo ni nada, y luego pues te diste cuenta la televisión y tal, pero ahora ya se ha terminado la reacción y ya estamos en el crecimiento. Ya, yo es lo que dije al principio. La luz se está viendo lejos, pero se está viendo. Pero lo único que pasa es que las administraciones, como Hacienda, como el Ayuntamiento, como la Seguridad Social, como ninguno te da un crédito para tener solvencia a las pequeñas empresas, ¿qué va? Hay que subirle los impuestos a las pequeñas empresas y medianas empresas, que son los que pagan los impuestos, porque las grandes empresas, entre subvenciones y otra cosa, pues no pagan ni un duro. ¿Me entiendes? Es como el comentario que tú me estás diciendo, que es la verdad, que es que hay que tener la cara muy dura para la pasta que están ganando los políticos, para de subvenciones que nos cogen y nos cobran de la Seguridad Social, todos los impuestos que pagamos, y estas dos criaturas con el problema que tienen con sus hijas, y no tengan la decencia de ayudar a estas personas, pudiendo ayudar, que hay dinero para eso, que lo hay. Lo que pasa es que es muy bonito, que el dinero de ese es muy bonito guardármelo y comérmelo y comprarme un Ferrari, o irme a comer con mis amigos, invitarlo y gastarme en el almuerzo 700, 800 euros, por decir una frase simbólica. Y mira, ¿y también tendrás dinero guardado en Suiza tú? Sí, yo lo tengo ahí debajo, en el faro pechiguero, donde está el hotel abandonado. No, ahí está la coca. Ahí tengo una losa. Ah, esa es igual, la que no han encontrado los picoles todavía, la de Fuerteventura. La encontraron ya. La encontraron. Oh. El otro ya encontraron 400 y pico kilos. De... Nada más, pues todavía hay más por ahí. Sí. Diré que sigan buscando. Faro pechiguera. Aparte este sentido de humor que tiene, que está siempre sonriendo, te doy las gracias mil veces porque tu amabilidad, por invitar a todos nuestros invitados a un café con Marimar, por nuestra agüita, y que dejarte los micrófonos para que te explayes, para que digas lo que quieras aquí en nuestro programa, Un Café con Marimar. Venga, Godino, para ti, los micrófonos. Dinos algo, cuéntanos algo, si quieres contar un chiste, que te gusta mucho el humor, si quieres contarnos cualquier cosita. A mí lo que me llama la atención es lo guapa que vienes hoy, niño. Claro. El corazón ese, ¿dónde lo ha sacado? Se parece el corazón de Jesús. No, grande el corazón. Sevilla tiene un color especial. Venga, sigue. Sevilla sigo teniendo. Es que ahora tú me has cogido a mí ahora. Tú me coges a mí. Tú me coges a mí ahora. Arte. Con una copita manzanilla y tal, pero ahora en seco. Venga, canta un poquito. Este sevillano con el arte que tiene. Ahora mismo no está la cosa para mucho mayor. Una cancioncita, un poquito de una canción tuya de Sevilla. ¿Cuál es? La que tú quieras, la que te gusta. Una sala rociera, un algo bonito. Por favor, Godino. ¿Qué quieres? ¿Yo te cante ahora? ¿Tú te crees que yo estoy ahora...? Por favor, que me encanta que me canten a mí en mi programa. Eso es una cosa que me ha encantado siempre. Es que ahora mismo no estoy yo... Tú sabes que yo... Pero, Godina, Godino, que tú tienes poderío y poder. Vea que nos queda poquito. Venga, porfa. ¿Cuánto queda? Queda 3 minutitos para una canción. Un estribillo de algo. ¿Un estribillo? ¿La de Cántame? Sí, Cántame, sí. Cántame, me dite, cántame, cántame por el camino... Y agarrado tu cintura te canté, y a la sombra de los pinos. ¡Ole! Este es mi Godino, la taberna Godino, aquí en el Centro Comercial Papagayo. Aquí les invito pescaditos fritos, jamón ibérico y todo lo que nos has enseñado, todo lo que nos han dicho, las degustaciones. Les invito, queridísimos oyentes, que vengan por aquí, Centro Comercial Papagayo, taberna Godino. Muchas gracias, Godino, un placer de tenerte aquí. Gracias por tu amabilidad y por invitarnos a esos cafés con Marimar. La próxima vez que quieres que te cante, te trae un guitarrista y una guitarra. ¡Ole! Arte. ¿Vale? Vale, ok. Muchísimas gracias. Bueno, ahora nos despedimos, queridísimos oyentes, con nuestra taberna Godino, que nos invitó aquí, haciendo el programa con dos invitados, el Waldo, su mujer, y la señora Omaira. Y recuerdo, queridísimos oyentes, que para la próxima semana tenemos un tema candente, lo que era Radio Dimanfaya. ¿Se acuerda Radio Dimanfaya? Pues vamos a hablar, a desnudar en cuerpo y alma a nuestro queridísimo amigo Nico Camacho. Queridísimos oyentes, aquí terminamos, finalizamos en nuestro programa Un Café con Marimar, con nuestros invitados del síndrome de Down, aquí en la taberna Godino, en nuestro gerente, con nuestro amigo Waldo, su señora Ligia, y la chica Omaira. Hemos hablado de ese tema, pero le quiero recordar, queridísimos oyentes, que para la próxima semana tenemos un especial de Radio Dimanfaya, su 9 años. Vamos a hablar de la radio, vamos a hablar de la trayectoria de la radio y lo que es hoy Onda Yaiza, el 98.9. Y vamos a hablar con Nico Camacho de nuestro tema de la radio. Queridísimos oyentes, un placer de estar con todos ustedes. Hasta la próxima semana. Os quiero a todos. Un beso y muchas gracias por todo.